Buen día, lo están saludando Charlie Fernández y Carlos Méndez, ¿cómo le va? Hola, buen día Charlie, buen día Carlos, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, ayer la mesa de enlace fue muy enfática, condenó, rechazó los escraches, pero dijo que el campo va a seguir reclamando lo suyo. Previamente Kirchner le había dicho que ustedes cambiaron los tanques por los tractores, y ayer dijo el presidente del PJ que había clima destituyente en la Argentina. ¿Cómo está analizando esto? Bueno, primero, con los escraches nunca estuve de acuerdo, jamás avalé, y en algún momento desactivé algunos escraches, ¿no? Así que bueno, los escraches no los avalo para nada. Sé que hay mucha bronca en parte de los productores. Ahora, vos discutame una palabra que no es frecuente en mi boca, pero yo no puedo creer que un expresidente diga tantas pilotudeces. ¿Me entendés? Disculpame. Un hombre, un expresidente tuviera que, un hombre de velar por la paz social, de buscar la solución, y diciendo esas cosas, solamente ellos piensan así. Se quedó leyendo el diario de la década del 70. ¿Me entendés? Uh-huh. Sé que no puedo, no, cuando escucho eso, sé que me pone tan mal, tengo que tratarlo de eso, de pelotudo, ¿viste? Disculpame esa expresión, pero la tengo que hacer. Se quedó leyendo el diario de la década del 70. No es la más apropiada para definir a un expresidente, ¿no? ¿Qué crees que dijiste, lo que está diciendo él? Uh-huh. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo crees que califique un hombre que tuviera que estar velando por la paz social? Lo único que le interesa es enfrentarlo con el resto de la sociedad. Uh-huh.